te quise y te burlaste de un cariño que fue sincero. Y sin embargo, no lo quisiste y lo olvidaste. Estás muy triste, estás llorando, pues muy bien sabes que yo te quise y te burlaste. Corazón, gotitas de sangre, llora por ti.